Como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida, con el alma rota en mil pedazos, y todo lo que te entregué en mis brazos. Fuiste todo para mí, fuiste mi alegría.